conversar contigo como integrante de esta organización que se ha preocupado por los animales, que han tenido que salir a resolver la cuestión del zoológico, a visibilizar, a mostrar las pésimas condiciones. ¿Cómo llegaron a esa decisión? ¿Cómo fue que lograron descubrir la situación en la que estaban los animales del zoológico? Bueno, Juan, te cuento. Cordobeses contra el Zoo existe hace ya 6-7 años. Se creó a fines del 2013, principios del 2014. Yo me uní recién en el 2018. No mucha gente nos seguía. No llegábamos, creo que ni a los 500 seguidores en Instagram. Y todo se desató en realidad con esta cuarentena, cuando nos dimos cuenta de que lo que estábamos sufriendo nosotros, lo que venimos así sufriendo este encierro, es lo que sufren ellos eternamente, desde toda la vida, muchos han nacido ahí. Entonces la gente ahí se empezó a preocupar, lo cual es buenísimo, y se empezó a meter, empezó a poner el cuerpo. Nuestra agrupación creció porque se llenó de gente que quiso participar. Nuestra página de Instagram superó los 21.000 seguidores. Eso es un montón, porque ahí significa que la gente realmente está tomando conciencia de que esto ya no podía salir de esta forma. Pero claro, Tommy, ¿cómo no va a tomar conciencia si en el mundo en el que estamos hoy, sufriendo una pandemia que se entiende, se sospecha que tenga que ver precisamente con el confinamiento de animales, prácticamente con la extinción de seres de toda clase de especies en el mundo, tener todavía animales silvestres encerrados en medio de una ciudad es una cosa totalmente incoherente con los principios de la vida, del equilibrio, de la sustentabilidad? Seguramente provenía de otra época la idea del zoológico, pero hoy resulta impensado e intolerable. Sí, totalmente. Y como vos decías ahí, como vos preguntabas eso de cómo es que nos dimos cuenta del estado, bueno, el estado de los animales, para quien no ha ido al zoológico o para quien nunca fue y vio ahora estas imágenes, ha sido así durante, no toda la vida, pero desde que yo ingresé a Cordobeses contra el Zoo y empezamos a realizar nuestras visitas al zoológico, el estado siempre es el mismo, siempre es deplorable el estado de los animales, solamente que ahora se está visibilizando mucho más. El domingo este 26, creo que fue 26, fue cuando este grupo de chicos ingresaron al zoológico de forma ilegal, como dicen algunos, que prefieren no poner el foco en eso, y pudieron tomar todas estas fotografías y videos donde vemos claramente que el estado de los animales, no solamente que el estado de los animales está mal, como lo ha estado siempre, sino que no había nadie en el zoológico. El zoológico estaba completamente vacío. Estos chicos se pudieron pasear por todo el parque y nunca nadie los paró porque no había nadie. Los animales están abandonados a su suerte. Y eso creo que es mucho más alarmante. Por supuesto. ¿Y quién les daba de comer? ¿Cómo puede ser que esté vacío? Ahí hace falta una seguridad, si ocurre un incidente, una situación. Totalmente. Mira qué loco. Ahora que me decís eso, yo recuerdo la primera vez que fui con Cordobeses contra el Zoo. Hubo un incidente en que se había escapado una cebra. Una cebra, me acuerdo, pasó corriendo al lado mío, pasó corriendo al lado mío y había muchos guardias atrás, como persiguiéndola, y me decían a mí que yo no podía filmar, porque no se puede, que en realidad sí se puede. Y yo me pregunto ahora, ¿qué hubiese pasado si ocurría algún incidente así con algún animal, tal vez un poco más violento o agresivo? Porque digamos una cebra, capaz no le hace mal a nadie, pero sería mucho más peligroso que se escape un oso o que se escape algún felino. Sí, por supuesto, son animalitos, no tienen maldad, están en una situación totalmente antinatural. Totalmente. No hay manera imaginada de que un zoológico pueda generar condiciones para igualar ese animal libre por la pradera. Totalmente, o sea, uno lee un poco cuáles son las condiciones de vida de tal animal, y después vas al zoológico y ves lo que hay y vos decís, pero no se parece en absolutamente nada, en nada, están llenos de concreto, piedras y rejas. Y es horrible, es una cárcel, realmente es una cárcel. ¿Pudieron ustedes en esto que se hizo público, ya respondió el intendente de la ciudad de Córdoba, hizo algunos anuncios, ustedes pudieron dar con los responsables de esta situación? ¿Se supo quiénes son? ¿Van a tener que responder por esto o va a seguir todo como si nada? Mirá, lo del intendente ayer, si bien fue una buena noticia, la idea de reconvertir ese parque en un parque de biodiversidad, que incluye también a todo el parque Sarmiento, pero hay que agarrar todo con pinzas, ¿verdad? Porque hay muchos intereses también de otras partes, de otros sectores de la población o de la sociedad, y claramente los intereses de los animales ahí no están. Entonces nuestra lucha sigue, porque queremos leer bien qué es lo que se propone, porque queremos que los animales no sigan estando ahí, y bueno, la idea es que eso se cumpla. Sí, no, aparte, mira, hasta que eso se cumpla, estimado, mientras tanto, ¿en qué quedamos? Hoy, mañana, ¿cómo sigue el zoológico? El zoológico sigue como está, por lo que me enteré ayer. La concesión que la tenía Daniel Seri, un hombre con mucho dinero, pero era, o sea, su empresa tenía mucho dinero, pero no había nada de ese dinero invertido en los animales, claramente, porque los alimentos, o sea, con solo decirte que a los osos los alimentaban con balanceado de perro, con eso yo te digo todo. Un hombre que viene de Buenos Aires, del zoológico de Buenos Aires, hay todo un negocio millonario atrás, por eso te digo, hay muchos intereses atrás, y dentro de esos intereses no está el bienestar animal, claramente. Y por lo que tenía entendido, se le dio de baja a su concesión, y aparentemente iba a estar otra, que ahora no recuerdo el nombre, hasta que cerrara definitivamente el zoológico. Iba a estar como temporal. Evidentemente la situación es crítica, porque si están en esas condiciones no se resuelve de un día para el otro. Y si encima están traspasando la concesión, en el medio hay siempre un punto oscuro donde uno no sabe quién se hace cargo de las cosas, y a los animales hay que darle tomar agua y comer y estar cuidarlos todos los días. Sí, totalmente. Y si bien cuando haces contra el zoo siempre apunta al bienestar animal, y nuestra prioridad número uno es el bienestar animal, hay que tener en cuenta también acá que atrás de ese bienestar animal hay gente trabajando. Hace unos días los trabajadores del zoológico se manifestaron en frente del zoológico porque la concesión, que estaba hasta ayer, que es la encargada de pagar los sueldos, viene atrasado hace meses con el pago de sueldos, con los seguros, con un montón de falencias. Entonces, también recalcar eso, que además del bienestar animal, la gente que está ahí tiene que tener su sueldo y todo lo necesario para poder seguir trabajando, porque si bien uno dice, bueno, pero hay que ir a buscar a los animales y qué sé yo, hay mucha gente que depende de ese sueldo, porque es su trabajo, porque tiene que alimentar a la familia, y no va a ir a trabajar por gusto a los animales para cobrar el sueldo, digamos. Si no les pagan bien, no van a ir a trabajar. Entonces, hay que tener en cuenta eso también. Pero fíjate vos, Tommy, la hipocresía del intendente Yaryora, que salió en el día de ayer a hablar por los medios, a mostrar su preocupación por los animales, a hablar de crear un parque de biodiversidad, hablando en nombre de los animales y del zoológico como si fuera un verdadero defensor de la naturaleza, y todo gracias a la denuncia que ustedes realizaron. Si ustedes no ingresaban de esa manera al zoológico a mostrar lo que pasaba, todo seguiría igual. Sí, totalmente. A ver, hago una pequeña aclaración. Los chicos que entraron al zoológico el domingo no son parte de nuestra agrupación, pero nos hemos comunicado, y la verdad que somos muchas agrupaciones que trabajamos en conjunto, y hace años, yo celebro la decisión del intendente, pero no me creo el verso de que es un defensor de los animales, porque todos los políticos que han estado en la gobernación de Córdoba, en la intendencia, etcétera, nunca nos han dado bola, porque, como te digo, esto tomó poder y tomó más importancia ahora en la cuarentena, porque la gente se empezó a sumar y porque la gente empezó a denunciar y porque se dieron cuenta que no éramos unos pocos locos ahí dando vuelta que queríamos el respeto hacia los animales. La gran mayoría quiere el bienestar animal. Por supuesto, Tommy, tienen todo el apoyo de la sociedad, de la gente, de los niños, de los jóvenes. Ustedes no se preocupen por haber ingresado sin autorización al lugar, era lo que había que hacer y les invitamos, les solicitamos que lo sigan haciendo, que sigan controlando la situación hasta que se le encuentre una solución, porque el futuro de esos animales también es nuestro futuro, es la lucha por el ambiente, por la ecología, por la salud. Así que cualquier intervención que se haga en ese sitio por tratar de garantizar un ambiente más sano, es justificada y totalmente legítimo para gran parte de la sociedad. Sí, totalmente, totalmente. Es muy loco eso que vos decís, porque nada, justo esta mañana me desperté y me puse a trabajar con las cosas del zoológico y abrí el Instagram y nos llegó un mensaje de un hombre diciendo que estábamos locos nosotros y queríamos cerrar el zoológico porque su hijo no es lo mismo que su hijo vea a un tigre por la pantalla del celular. Que en carne viva ahí, ir al zoológico y mostrarlo, que tendríamos que estar todos muertos. Y voy a decir, es muy loco el nivel de violencia que maneja esta gente, porque estás literal, capaz tu hijo va y se larga a llorar, porque mucha gente va y se larga a llorar cuando ve el estado de los animales. Y eso no es para nada educativo. Entonces, es muy loco que prefiramos ser egoísta y decir, no, a mí me gusta ver el tigre a 2 metros de distancia, a verlo en una pantalla, y que no nos importe el estado de ese animal, si se está muriendo, si está sufriendo, si... Entonces, es muy loco eso, pensar que todavía hay Totalmente. gente en la sociedad que piensa así. Sí, totalmente. Aparte, no es justificativo no conocer los animales. El león nació en el África para morir en el África. Ese ha sido su destino. Y bueno, si algún argentino nació en Sudamérica y no tuvo la oportunidad de verlo, bueno, son cuestiones de la naturaleza y de la vida, pero uno no puede tener, no nos podemos atribuir el derecho a modificar esa situación y a someter los animales solo porque los queremos ver. No es justo. No, para nada, para nada, para nada. Yo siempre digo, si quieres ver un tigre, si quieres ver un león, ahora tu vida, anda a África y haz un tour. Y si no podés, y bueno, lo lamento, capaz yo tampoco, el día de mañana puedo, pero prefiero no verlos nunca en carne propia, en su hábitat, a tener que obligar a dejarlos acá, en un lugar súper súper distinto a su hábitat, metido en el medio de Córdoba, donde se escuchan los autos todo el tiempo, la gente todo el tiempo. Es una locura. Es totalmente una locura. Y si no podés ver el león, será precisamente porque es el rey de la selva y porque su forma de vida es en su hábitat y de una manera silvestre y natural. Totalmente, totalmente. O sea, no debería ni discutirse eso. Tommy, muchísimas gracias por tu tiempo y sigan adelante. Dale, Juan, muchísimas gracias a vos por el espacio. Nos estamos hablando. Que tengan un buen día. Hablamos con Tommy. Jóvenes contra el zoológico de Córdoba que lograron detener esto que era un verdadero flagelo, la situación de abandono de los animales en el zoológico de Córdoba.